trabajar. Pero el trabajo ni hablar. A ti te gusta vacilar. Y que te vas de bar en bar. Ya la hora de pagar. No sabes tú cómo escapar. Toda la gente te conoce. Puedes pagar con tu cantar. Coco loco eres tú. Vas a trabajar.